que no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros cambiará. Y repito aquello que me han dicho y me dirán: Lola, Lola, Lola, si bailas no estás sola. Sola, sola, si bailas no estás sola. Sola, sola, y nunca lo estarás. Casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en serio. Una música te llena el pensamiento cuando el deseo.